desaguisado. Vergonzosas indemnizaciones, pero el puño muy bien cerrado. Y todos siguen fulos mindados, en City Suiza o en Barbados, y se descojonan tomando el sol. Vamos pa'l infierno, que en el cielo no hay ni Dios. Allí guardan nuestro dinero con nuestra bendición. Vamos pa'l infierno, porque el cielo no es verdad. Allí guardan nuestro dinero y nuestra libertad. Y nuestra libertad. Vamos pa'l infierno, que en el cielo no hay ni Dios. Allí guardan nuestro dinero con nuestra bendición. Vamos pa'l infierno, porque el cielo no es verdad. Allí guardan nuestro dinero y nuestra libertad. Y nuestra libertad. Vamos pa'l infierno. Ellos son Reincidentes desde su disco Aniversario. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes. Y de Reincidentes nos vamos a la banda que formó hace poco el Piñas, conocido bajista de Marea. Su banda, Mala Puta. Su primer disco, Subió el telón. Y esto es Quiero. Quiero verte sonreír. Ellos son Mala Puta y nos vamos ya con las primeras peticiones, que en este caso el que nos llega en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el extendidísimo email de Sekun, nos pide a los japoneses One OK Rock y el tema Deeper Deeper. Always digging, it's getting, getting, getting, getting on. Deeper, Deeper, ellos son One OK Rock, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que también nos pide a Creed y My Sacrifice. Brings tears to my eyes. by Sacrifice. Ellos son Creed y esta la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y de ahí nos vamos a nuestro Facebook, donde nos escribe Andy y nos dice: hola, ¿cómo estamos? ¿A que me pones la canción Comatose de Skylet? ¿Eh? ¿A que sí? Ya sí, ya lo sabía yo, jeje. Besos y buen lunes. Esta noche te diré algo malsonante. Pero tienes toda la razón. Feeling like this, I'm so tired of trying to fight this. I'm asleep and all I dream of is waking to you. Tell me that you will listen. Your touch is what I'm missing. And the more I hide, I realize I'm slowly losing you. Comatose, I'll never wake up without it. Comatose, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, buscándonos como Club de Coleguitas por ahí. Y nos vamos a la web clubdecoleguitas.com. Desde Alicante nos escribe Pau, que nos dice: hey Berland, ponte It Won't Be Long de The Hips. Gracias, chaval. Done. I won't be around for the good times, won't be around for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. Belong, ellos son The Hips y esta es la petición que nos hace Pau en nuestra web clubdecoleguitas.com. Seguimos con más cositas, con más música, y este fin de semana, entre muchas actividades, pudimos disfrutar en San Jordi de un triple concierto. Por un lado estaban Fortune, por otro también estaban Indulgentes y también, ahora esto me pasa por decirlo de cabeza, y Magnum. Pues triunfadores de la noche, los tres. No podemos decir que ninguno fuera mejor que otro, porque lo hicieron estupendamente bien. Y como el otro día ya pusimos una cancioncita de Magnum, y estamos a la espera que Fortune termine de editar su maqueta. Escuchamos la música de Indulgentes, Nueva Era. Empiezas a sentir que... Invento las historias más complejas, comparando todas las nuevas promesas. Aún no tengo decidido nada, pero empiezo a sentir que todo cambia. Son indulgentes. Desde aquí de nuevo saludamos tanto a ellos como a Magnum y a Fortune, esperando volverles a ver en directo sobre los escenarios dentro de poco. Y seguimos con más música. 3 de la tarde, 38 minutos. Y la faceta en solitario de Jason Newsted, quien fuera el segundo bajista de Metallica. Su disco, Heavy Metal Music, Soldier Head. From Hold Your Head. Él es Jason Newsted. Y lo que sí que molaría que este señor montara una banda con este otro, con el señor Dave Mustaine. En fin, la música de Megadeth, Anger 18. We'll be right back. Megadeth y Hangar 18, Hangar 18. Y si escuchamos a Megadeth y antes a Newsteed, ¿por qué no escuchamos a Metallica? ¿Qué piensa de todo esto? So fucking what? Pues eso, so what? Well, I've been to Hastings and I've been to Brighton. I've been to Eastbourne too. So what? So what? And I've been here, I've been there, I've been every fucking where. So what? So what? So what? So what? You boring little cunt. Well, who cares? Who cares? Metallica desde el Black Album y continuamos poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy, lunes 5 de mayo. Ahora ritmo de Pantera, Cowboys from Hell. Just how new you're to come and be out with the devil's spell. Son Pantera y con sus Cowboys from Hell. Y que empezamos a recoger y nos vamos ya. Eso sí, al ritmo de Iron Maiden. Con el mal que hacen los hombres. The Evil That Men Do. We'll be right back.